360, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Bueno, entonces decimos muy buenas tardes, queridos amigos. Comenzamos un programa más de Club 60 a través de la FM Box 102.9. Le damos la bienvenida. Quien les habla, Adrián Pontari, en la producción y conducción, y en la operación técnica, el señor Damián Spadea, el famoso Spadea de la ley, del legado de los Spadea. Así que grandes operadores, ya vienen de muchas generaciones de operadores. No sé qué operaban, pero que realmente eran operadores seguros. Así, algunos operaciones de corazón y otros operadores técnicos. Así que bueno, le damos la bienvenida. Esperemos que esta tarde la acierte con lo que le traje esta de la colección de música. Y a Mari también de Quilmes le damos también. Gracias, Mari, por comunicarte con nosotros. Tu pedido será, por supuesto, satisfacido, porque bueno, lo pude conseguir. Así que va a ser el cuarto tema, va a ser justamente el de los iracundos con Puerto Montt. Y bueno, y que estamos como la tarde está media fulera, vos sabés que vine 10 metros, me agarró un chaparrón, fue menos de media cuadra, dobleque. Pasé esos dobleques y ¡puc! Pasé, era como una franja, viste, una cosa chiquitita. Así, más o menos como la de la Pantera Rosa, también, muy buena combinación de cosas. Así que sí, no, la verdad, y ahora está nublado, amenazando lluvia, vamos a tener un veranito todavía en un día, y después, a partir del jueves, creo, viernes, va a venir ya el descenso de temperatura. Ahí dice que ahí va a venir el invierno seguro y en serio. Bueno, esperemos que sea lo menos agresivo posible el invierno, porque aumenta la luz, aumenta el gas, aumenta todo, así que vamos a tener que prender más la luz, más el gas, más la electricidad para los aires acondicionados. Bueno, todos esos gastitos que vienen extra que no son tan felices. Bueno, dicho toda esta serie de pavadas que solamente suelo decir, a veces lo digo, hablo solo, y a veces tengo la posibilidad de comunicarme con ustedes y decir estas cositas. Así que vamos a empezar con la música. ¿Qué les parece? Porque este es un programa de música de todos los 60, 70 y 80. Y si ustedes saben muy bien que pueden solicitar un tema y el otro, el próximo martes, si es posible, se lo vamos a cumplir vuestro pedido. Una razón lógica, que en casa me fijo si el tema está, lo buscaré y después lo preparo ya para el programa, que después acá a la tarde con Damián lo pasamos. Él es el operador oficial de la emisora, así que bueno, a él también le gusta, es un gran diletante de la música. Obviamente, por ser más joven, el palo de él es otro, pero es música igual. Todo es música, cada cual tiene justamente lo que ha vivido y lo que le queda de los, como decíamos, de los perfumes, de la música, de los lugares del barrio, cuando después va pasando los años y va cambiando y encontrás un barrio desconocido, pero siempre queda algún detalle. Bueno, vamos a empezar con el señor Ray Conniff, un gran director de orquesta, compositor, músico también, tocaba el trombón. Y un tema también que es bastante actual dentro de lo que se le puede pedir a los años 70, el señor Ray Conniff, y va a ser Hey Girl, es el tema que vamos a escuchar. Hey girl, I Bueno, vamos a poner un poquito más de ritmo porque un hermoso tema, pero vamos a hablar al señor Bill Dell y sus rondels. It's too late, es muy tarde. Sesenta, obviamente, por la Vox. Bien, el señor Frankie Valli, italiano, con su grupo, un grupo que en su momento, un grupo vocal, Four Seasons, que, bueno, se asociaron luego, trajeron a Frankie Valli como cantante y así quedó luego el grupo Frankie Valli y Four Seasons. Y un clásico, más que un clásico, es uno de los primeros éxitos que tuvo ese grupo. Mis ojos te adoran. Ese es el título. My Georgia. Oh, I never laid a hand on you, my Georgia. Like a million miles away from me, you couldn't see how I adored you. So close and yet so far. Carried your books from school, playing make-believe you're married to me. You were fifth grade, I was six when we came to be. Walking home every day, over Barnacot Bridge and Bay, till we grew into way. My eyes are Georgia. Oh, I never laid a hand on you. My eyes are Georgia. Like a million miles away from me, you couldn't see how I adored you. So close and yet so far. Seem to find that no matter how the years are 60. Todos los martes de 16 a 18 horas. Marín, ¿estás por ahí, Marín? Bueno, ahí va el tema que habías pedido el martes pasado de los iracundos, Puerto Montt, un hermoso tema. Así que con mucho gusto acá sale al aire. Sentado frente al mar, mil besos yo le di. Después le dije adiós, todo termina aquí. Y él ya me dijo así: abrázame y verás que el mundo es de los dos. Salgamos a correr, busquemos el hacer que nos hizo feliz. WhatsApp 11 6400 7047. Tom Jones, cantante galés, que en estos días está cumpliendo 83 pirulos. Así que mirá vos, Tom Jones, que fue en el junio. Bueno, está en estos junio, los primeros días de junio. Así que. Y sigue cumpliendo actuaciones por todo el mundo, ¿no es cierto? Así que mirá cómo es la cosa. Y vamos a escuchar, vamos a recordar uno de sus buenos éxitos, temas, como le querramos llamar. Por primera vez en mi vida es el título, Tom Jones, y esto es Club 60. Sí, señor. Someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew someone warm like you could make my dreams come. Sorrow hurt me, not like it's hurt me before. answer me. I'm not alone anymore. Club 60, obviamente, por la Vox. Muy bien, aquí está sonando Aerosmith y uno de los, también de los temas bastante exitosos que llama, se titula Big Thing Inch. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Muy bien, un cantante uruguayo también tuvo sus buenos cuartos de horas, porque fueron en varios momentos. El señor Mario Echeverría, cantante uruguayo de música romántica. Su éxito más notable es el que vamos a escuchar ahora, que es de 1976. En los 80 trabajó como actor en la... ¿Se acuerdan el programa Señorita Maestra con Cristina Lemercier? Él trabajó ahí. En 1982-83 se presentó en el Festival Oti de la Canción con La Historia de un Buen Ladrón. Es el altero muy aplaudido. No llegó a calificar, pero sí fue muy aplaudido y también tuvo su buen éxito este tema en el mercado de la música. Este señor nos vamos a deleitar con el tema que fue uno de los grandes éxitos de él, Dama del Amanecer, Mario Echeverría, FM Box 102.9 de Quilmes para todo el mundo. Sí, señor. Yo te vi llegar sola, triste y sin cariño. sin saber qué hacer ni hacia dónde ir, con las alas del destino. Al cruzarte en mi camino, te pregunté, dime cuál es tu secreto, dama del amanecer. ¿Cómo deberé llamarte si tu nombre no lo sé? Sí, señor, Creedence Clearwater Revival, y qué temazo, ¿eh? Antes de acusarme, ahí va, qué temazo, por Dios. Come on back home, baby. Find my love one more time. Come on back home, baby. Find my love one more time. You've been gone away so long. There's a doubt to move my mind. Before 360. Conducción y producción, Adrián Pontari. Bueno, le mandamos un gran saludo a Jorge Micheli de Santa Rosa La Pampa, que hoy cumple años. Querido amigo, que pases un lindo día. Y bueno, un abrazo desde acá, un abrazo grandote. Te pregunto, tan necesitado que no podés gastar en un mensaje, poner el texto bien de lo que vos querés, aparte de saludarme y escuchar el programa, te mando un abrazo y te agradezco. Pero mandate, no seas miserable, mandá, escribí algo, viste, que me pedías un tema, se borró porque vos lo ponés ahí en el lugar donde no corresponde. Gastate, te mando si querés un giro o te mando una transferencia, sale 10 mangos, debe salir eso. Bueno, no seas miserable. Pórtate bien, Jorgito. Bueno, te mando un abrazo grandote y que la pase lindo. Saludo a Mabel, que disfrute con toda la familia. Acá un gran abrazo. Y te vamos a dedicar a este tema que es te queda bien a vos porque son esas motitos chiquitas que se llaman la Honda. ¿Te acordás de esa chiquitita de ruedas chiquitita, bajita, pero que tenía una polenta bárbara? Que la usaban. Son las playeras esas, porque tienen la rueda ancha y no se clavan, y la usaban mucho, se puso muy de moda allá en California en los años 60 para los pibes que surfeaban. Pues ahí cargaban la tabla, se la llevaban en la espalda y ahí iban con el Little Honda. Así que vamos a escuchar de los Beach Boys, justamente de esa época, Little Honda, que recuerda esa motita tan emblemática de esa época para todos los surfistas. Y te reitero un abrazo grandote. Chao, hasta cualquier momento. Mandame, escribime lo que querés. Club 60. Recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Sí, señor. Dire Straits con, ¿se acuerdan? Y sigue siendo el líder, Mark Knopfler, gran guitarrista, compositor, cantante irlandés. Y un tema, How Long, qué lindo tema. Está lindo. How long, baby, how long has it been? How long you gonna keep me wondering? How long before you see stalling me was wrong? How long? How long you gonna keep slapping my hands away? How long you gonna keep my love at bay? Should 360. Todos los martes de 16 a 18 horas. Ahora le vamos a presentar algunos protagonistas, algunos intérpretes que fueron éxito de un solo tema y después, bueno, estuvieron medio en la nebulosa, pero nunca pudieron después igualar al pequeño gran éxito que han tenido en su primera presentación. Sí, vamos a presentar algunos de esos que ya tienen buenos temas. El tema es que por ahí después se transformaron en compositores o tienen un radio de acción, como es el caso de Chris Andrews, que vamos a escuchar. Yesterday Man es un tema muy aceptado, un cantante inglés de notable actividad allá de 1965, todavía sigue cantando, pero en realidad trabaja mucho como compositor y cantante, sobre todo lo que es en Europa. No trascendió, así que hace giras y esas cosas, pero no tuvo mayor trascendencia que no sea el constante trabajo, ¿no?, que tiene. Chris Andrews, entonces, Yesterday Man. I'm her yesterday man. Mientras escuchamos, le recordamos que Vixen Calcos tiene todo lo necesario para que vos hagas una publicidad que se mantiene permanente en el tiempo, porque estamos hablando de calcomanías, stickers, esmerilado, ploteo, impresión 3D, llaveros, banner, lonas impresas, gorras y remeras impresas con el texto. Todo eso te lo ofrece Vixen Calcos, te da presupuesto e inclusive una visita para saber lo que o para el lugar, para ver qué es lo que querés hacer, para asesorarte también o darte quizás alguna idea para que vos puedas aprovechar mejor la inversión que vas a hacer para poner un sticker en un servicio, en una heladera, en una moto, en un auto donde vos lo arreglaste, lo trabajaste. Queda una publicidad permanente y siempre hay un teléfono, una dirección que termina siempre siendo más útil que esas publicidades pasajeras, porque son permanentes lo que dura el sticker. También podés adornar, podés hacer a tu auto, darle un carácter deportivo, como también podés poner en tu camioneta o en tu camión o en tu auto un plotter para que sepan de tu servicio o de la marca de la empresa que, o el título o lo que vos le pusiste, la identidad de una empresa, de un negocio o de un comercio, ¿no es cierto? También puede ser, también lo puedes hacer eso, todo eso también. Llaveros de recuerdo, publicitarios, banner, lonas impresas. Te sugiero que consultes a Vixen Calcos porque te vas a salir muy sorprendido, gratamente sorprendido, por los precios, por la seriedad y por la profesión puesta en ese, en el asesoramiento. Podés llamar al 11 35 56 40 57. También tenés Instagram, Vixen Calcos, esa es la dirección, y podés ver la variedad de trabajos que han realizado y que siguen realizando en el mercado de la publicidad. Perdón, pero estamos en una época que estamos en invierno y a veces la tosecita es inevitable. Le recordamos otra vez el número para que lo tengan presente: 11 35 56 40 57. Llamá si necesitas algo de eso, si querés plotear una heladera o cualquier cosa que le querés cambiar el color aburrido. Te vas a sorprender el asesoramiento que te pueden dar para que vos transformes completamente algunos mobiliarios de tu casa o de tu negocio, como también las vitrinas, obviamente. Así que, amigos, Vixen Calcos lo tenés ahí a disposición tuya las 24 horas del día. Llama, te mandan un asesor, que son los mismos dueños, y te van a ver qué es lo que necesitas, y estate seguro, te vas a sorprender del presupuesto y de que es sin cargo, por supuesto, y el asesoramiento sin cargo también. Bueno, dicho esto, queridos amigos, seguimos con la música. ¿Qué le parece, don Damián? Y nada menos que, sí, señor, la itálica Gigliola Cinquetti y Alle Porte del Sole, a las puertas del sol. Un'anima avevo così limpida e pura che forse per paura con te l'amore non l'ho fatto mai. Cercavo le strade più strane del mondo, invece da te si arrivava per chiari sentieri. E adesso che sento il tuo corpo vicino, nel buio ti chiedo di portarmi con te. Ma me me. Club 60, obviamente, por la Vox. Bien, esto, estábamos hablando justamente de gente que ha hecho protagonistas de música que ya han hecho un éxito. Este también, este señor, Joe Henderson, también también es un cantante y un actor británico, también con uno solo éxito en el mercado del Reino Unido y en algunos distintos países también de ahí de la zona. El tema se llama Snap Your Finger. Hace chocar tus snap es chocar tronar los dedos, ¿viste? Cuando haces esto. Así que como para seguir el ritmo, ¿no es cierto? Snap your fingers, Joe Henderson, y ya lo ponemos en el aire. Snap your fingers, I'll come running back to you on bended knee. Snap your fingers, I'll come running. I'll be true, take a chance on me. Let your light turn green. Baby, I've gotta know. Give me some kind of clue. Should I stay or go? Let me love you like the lover that you used to know. Turn the key and let me in through that same old door. But I lost it. Now I've got a broken heart to mend. But listen, I don't care what the cost is. I know I got to find my way back in. Snap your finger, baby, I'll come running. I'll do anything to get back again. Baby, listen, I don't care what the cost is. I got to find my way back in. So if you just snap your finger, I'll come running. I'll do anything to get back again. Club 60, obviamente, por la Vox. Un tema, un clásico también, un gran éxito. Y en este caso lo ha hecho el señor Dan Shaw Elliott, un cantante británico que lanzó un solo álbum, de los cuales en realidad solo dos canciones realmente fueron exitosas. El resto era de relleno, inclusive tampoco tuvo mucha aceptación. Una de ellas es la que escuchamos, que es Vergüenza y Escándalo en la Familia, que fue realmente éxito internacional, ¿eh? Vamos a disfrutarlo. He found me.

y erguida la mirada, no hay contigo mi rival, y es mejor que yo. Podré entonces llorar. Club 60, obviamente, por La Voz. Muy bien, uno de los grandes pioneros del rockabilly, que fue un... Algunos lo tienen como un subgénero del rock and roll, yo diría que es un género paralelo al rock and roll. Él fue, Carl Perkins, fue uno de los grandes cultores de ese género, hasta que derivó luego en ser uno de los mejores intérpretes de la música country de los años 80, 70, 80 en adelante. Hasta 2006, que fue en el año que falleció, lamentablemente, una enfermedad incurable. Carl Perkins nos da uno de sus, también uno de sus temas, una de sus creaciones. El título se titula Rhythmic, y lo vamos a escuchar en la voz de Carl Perkins, gran guitarrista, compositor y por supuesto también cantante. Ahí lo escuchamos. Club 60, obviamente, por La Vox. Y lo que vamos a escuchar es al señor Morris Albert. Morris Albert, a pesar de su nombre, en realidad es un nombre artístico, porque es un cantante y compositor brasileño de gran éxito, con su tema Feeling. Ustedes recordarán Sentimientos, un tema que la rompió en todos los, en todo, en el mundo, ¿no? Hecha versionada de muchas maneras, de cómo se pudo, en todas maneras. Tuvo repercusión mundial y también cantaba. Y entonces, Morris Salve pertenece a la famosa Nova Guarda, Guarda Nova, que era como la nueva ola argentina. También ellos tuvieron, de alguna manera, Roberto Carlos y varios más, salen ahí también Rita Lee, bueno, tantos grandes artistas de la música brasileña salieron a través, internacionalmente, a través de esa Nova Guarda. Morris Albert nos regala Come to My Life, ven a mi vida. Ahí va. Passing by, remembering facts of my days, trying to make sure I'm alive. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Este hermoso tema, Chris Rea, un autor, compositor norteamericano, que realmente ha hecho muy lindos temas. Este es uno de los grandes éxitos de él. Canta una canción de amor para mí. Es el título, el título. Ahí la pasamos, un temazo. Sing a song of love to me. As the shadows start to grow,

Club 60, obviamente, por la Vox. Quien está sonando ahora es nada menos que ese grupo de rock de Estados Unidos titulado Dr. Hook. En un principio figuraba como Papeles de Chocolate, y cuando hubo cambios de integrantes asumen el nombre de Dr. Hook. Y Medicine Man, que estábamos hablando, era famoso por un gran, fue famoso por se autodenunciaba médico y era un gran distribuidor de drogas pesadas, así que por eso mostraban la locura de ese tipo. Un tema que despierta la imaginación de los hombres fundamentalmente. El tema hace hablar a sus blue jeans, así que vos sacá tus conclusiones. Ahí está. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, bueno, podía faltar nunca a Elvis Presley y uno de sus clásicos éxitos, Kiss Me Quick, bésame rápido. Kiss me quick, still have this feeling. Hold me close and never let me go. Cause tomorrows can be so uncertain. Love can fly and leave just hurting. Kiss me quick because I love you so. Kiss me quick and make my heart go crazy. Sigh that sigh and whisper oh so low. Tell me that tonight will last forever. Say that you will leave me never. Kiss me quick because I love you so. Oh, let the band keep playing. Kiss me quick, I just can't stand this waiting. Cause your lips are the lips I long to know. For that kiss will open heaven's door and we'll stay there forevermore. So kiss me quick because I love you so. Oh, let the band keep playing. Kiss me quick, I just can't stand this waiting. Cause your lips are lips I long to know. For that kiss will open heaven's door and we'll stay there forevermore. So kiss me quick because I love you so. Club 60, obviamente, por la Vox. Uno de los grandes cantantes y compositores de Estados Unidos tuvo una serie de éxitos, pop y country, también en las décadas allá de los 60 y 70. Incluso, ¿se acuerda del tema Honey? Es de él, vendió más de 1 millón de copias en Estados Unidos. Vamos a escuchar de él un hermoso tema también, que es de su autoría. Bobby Goldboro, Soy un vagabundo. ¿Se enteraron? You knew I could not stay for long when you asked me to come over in the wee hours of the morning. I said I could not let the sunrise catch me sleeping, and that is why I've given you fair warning. And though you might have loved me like I never ever have been loved before, your front door is open and I've got to keep on moving. So I will stay with you a while and then I'll let my hitchhike thumb take me to where I wanna. Because I've got to keep on searching for the dream that I've been seeking since I left my Oklahoma. And who's to say but that I might be back tomorrow. If I find there's only sorrow, you may see me from your windowsill next morning. I'm a drifter, and I've seen the rain. I'm a drifter, and I felt the pain that comes with loneliness. So I drift from town to town, searching all around, looking for the answer to my sorrow. And if the answer is you, then I'll be back tomorrow. Let's make the most. most of time before the break of day. But don't try to make me stay if I don't want to, because I've got to keep on searching for that dream, and you can't find me with the simple words, I love you. But if I realize the dream that I've been searching for is waiting here behind your door, then I'll come back to stay if you still want me to. I'm a drifter, and I've seen the rain. I'm a drifter, and I've felt the pain that comes with loneliness. So I drift from town to town, searching all around, looking for the answer to my sorrow. And if the answer is you, then I'll be back tomorrow. I'm a drifter, and I've seen the rain. I'm a drifter, and I've felt the pain that comes with loneliness. So I drift from town to town, searching all around, looking for the answer to my sorrow. And if the answer is you, then I'll be back tomorrow. Radio Box, en la web www.fmradiobox.com. Smokey es una banda, la que vamos a escuchar ahora, de música rock británica. También se hizo popular allá por los 70, una carrera manejada muy errática. Tal es así que fueron perdiendo varios de sus integrantes, incluyendo Chris Norman, que luego se abrió del grupo y se dedicó a su carrera de solista. Y bueno, entonces fueron también perdiendo su vigencia, y a pesar del cambio de los integrantes, la verdad no volvieron a tener la aceptación que tuvieron allá durante los 70. ¿Qué vamos a escuchar de ellos? Viviendo al lado de Alice. Sally called when she got the word. She said, I suppose you've heard about Alice. Well, I rushed to the window and I looked outside, and I could hardly believe my eyes. It's a big limousine rolled up into Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. Grew up together, our initials deep in the bark. Me and Alice. Now she walks through the door, her head held high. Just for a moment, I caught her eye. As a big limousine pulled slowly out of Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. She's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. And Sally called back and asked how I felt. I know how to help get over Alice. She said, now Alice is gone, but I'm still here. You know I've been waiting for 24 years. And the big limousine disappeared. notice. Club 60, obviamente, por la Vox. Muy bien, Willy y sus Poor Boys es una agrupación que se creó nada más y nada menos que para ayudar a otro músico con una... tenía una enfermedad grave y necesitaba juntar fondos. Se juntaron para hacer un recital para todos los músicos, para solidarios, para curar, para que se pudiera hacer el tratamiento. Y resulta de que fue tal el éxito que grabaron un long play que se llama titulado Willy y sus Poor Boys. Eran integrantes de diferentes músicos, todos notables músicos de esa época de los 70. Y también eso originó que siguieron siendo solidarios, por supuesto, e hicieron diversas giras, también con muchísimo éxito, precisamente para juntar los fondos para curar a este amigo. Creo que del grupo Smelly Mall, algo así era, un grupo también muy notable de esa época. Willy y sus Poor Boys, se sacamos del long play ese que lo tengo, gracias a Dios. Hablemos de eso. Eso, hablemos. Y al ritmo de esto también, de este temazo de los Willy y sus Poor Boys, les recordamos que Vixen Calcos te puede dejar lista una impronta permanente en tu servicio, en tu producto, en lo que vos hagas, en tu profesión, a través de calcomanías, sticker, ploteo, impresión tridimensional, llaveros, vanes, lonas, empresas para tu negocio, gorritos, los gorros con logos, con texto y también su respectiva, si querés, también las remeras impresas con texto, con el logo, con lo que vos quieras poner, donde vos podés dejar esa impronta en tu servicio, precisamente como decía, reiterando, que puedes dejar los teléfonos, como es habitual, la marca o el nombre de tu negocio, de tu profesión, y explicar cuál es el teléfono o en dónde te pueden encontrar para rescatar justamente la dirección, el teléfono para solicitar el servicio o el pre-venta de alguna de algún producto. También podés poner en marca algo que vos fabricás. No te voy a explicar yo lo que vos podés hacer porque lo sabés mejor que yo, pero Vicen Calcos también te puede dar un buen asesoramiento y también un buen presupuesto, las dos cosas sin cargo, y llamando solamente al 11 35 56 40 57. Largamos, sí señor, el gran furcio de la tarde de hoy. 11, vamos a hablar del teléfono de Vicen Calcos, 11 35 56 40 57, y en la Instagram Vicen Calcos también tiene ahí varios gráficos donde ustedes pueden ver varios de los temas, de los trabajos que ha realizado, también hasta para tener una idea vos también. Así que Vicen Calcos a tu disposición. Seguimos entonces con la música aquí de Club 60 a través de la FM Box 102.9. Mirá lo que viene ahora. Y si Bob Marley tiene que venir de vez en cuando, One Love es el título y lo empezamos a disfrutar ya. Sí, señor. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. El Grupo América y un gran tema, ¿eh? Puedes hacer magia. 60, obviamente, por la voz. Sí, uno de los grandes grupos de Estados Unidos formado ya a principios de los 60, con muchos éxitos. Este fue el creador conocido más acá en Argentina, el Wooly Wooly. Pero después está Juju Han y otros más, otras cosas. Y en este caso, otro éxito. Mary Lee, Sam the Sound y The Pharaohs. Todos los martes de 16 a 18 horas. me hago una escapadita ya por los 60, cuando llegaba ya a las 12 y media, la 1 de la mañana, porque los bailes terminaban a las 3 de la mañana. Este era uno de los lentos clásicos también que nuestro amigo Neil Sedaka, que hoy mantengo correspondencia, cumplió 84 hace poquito, hace días atrás. Tiene un programa, una página y podés tener comunicación con él. Neil Sedaka y Mi Corazón Llora Por Ti es el tema que vamos a escuchar. Lento, inolvidable para los chicos de esa época. Y chicas. Conducción y producción, Adrián Pontari. Señor, el loco Jerry Lee Lewis, el loco del piano, un gran músico, un gran pianista, y uno de los grandes éxitos, grandes bolas de fuego. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. As grace as great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and moved me, honey. I've changed my mind. This love is fine. And the grace is just great balls of fire. Kisses, baby. Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a shoe. You're fine. So kind. Tell this world that you're mine. I choose my nails and then I twiddle my thumb. I'm real on earth, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy. And this group is just great balls of fire. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a sugar. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. That you're my hill and I quit on my thumb. Real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, drive crazy. Goodness gracious, it's great balls of fire. Club 60. Muy bien, amigos, así con uno de mis ídolos, el gran ídolo para mí, Tony Bennett. Nos estamos despidiendo con The Good Life, Buena Vida, que es lo que le deseamos desde acá, tanto Damián como quien les habla, que tengan una buena semana, una buena vida, y les mandamos la musiquita, porque con esto ponelo en alto en tu casa para sacar todos los malos, los bichos malos que están jodiendo en tu casa. Los espantamos. Good life. So please be honest with yourself. Don't try to fake romance. It's the good life to be free and explore the unknown. Like the heartaches when you. Muchas gracias, Mario, por tus palabras. Siempre es bueno tener un colega, una opinión, así que yo la tengo muy en cuenta eso, así que gracias. Mañana es diferente también, es un programazo que hay que verlo también y hay que disfrutarlo. Desde ya, agradecidos, y bueno, en algún momento haremos una gran reunión de toda la familia de la 102.9 y vamos a conocernos también. De hecho, cuando quieras, este es tu programa también, así que estás invitado. Y bueno, cuando puedas o dispongas, vení, charlamos y compartimos la música. Un abrazo y seguimos, ya nos estamos yendo. Chao, un abrazo. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari.